tentación de escapar de este sitio del todo normal. He escuchado que hay otro lugar. No paga renta, no, no paga renta. Ya no tengo razones que inventar. Ni siquiera me sirve cantar. Pero dicen que hay otro lugar. Estoy tan cerca, cada vez más cerca. Seguro, donde no existen los muros. Tengo que, debo decirte que todavía falta lo peor. Buena suerte esperando tu día mejor. Yo sí sé por qué te sientes tan mal y no te culpo por ponerte a pensar. Ciudad. Nunca he sido una sentimental, de destino o casualidad. Váyanse a la verga. Honestamente, me pica la curiosidad. Te repito que no es personal, un capricho de mi soledad. Sabe que soy lo peor. Mejor negar el futuro. Desnudo, tienes que callar y escúchame. Todavía no acaba la canción. Miren cómo me divierto, pongan atención. Esto es solo más que nada una crisis actual. ¿A poco ustedes nunca se han querido matar? No way!